Manuel. Así para no estar cruzando. Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan todos ustedes. Esta mañana vamos a hablar acerca de la más grande victoria que el Señor Jesús ha ganado en nuestro favor. Tengo media hora, creo que es suficiente tiempo. Como quiera, hay comida aquí al final. No los invito a todos, porque no, sí, hay para todos, supongo. Sí, ahora es general, así que sí hay para todos. Dice 1 Corintios 15, 20 al 21, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, lo que llamamos la resurrección de los muertos. Yo no sé cuántos de ustedes se han enfrentado alguna vez a la muerte. Yo como pastor, me toca estar en muchos funerales. Pues no sé cuántos funerales he estado, pero pues, ya son muchos funerales. Y en muchos hospitales también. Pero dentro de las cosas raras que me han pasado dentro de los funerales, un funeral que recuerdo de chiquillo, allá en Guadalajara, un joven que se ahogó. Estaba la iglesia toda triste y de pronto en medio de del funeral, el muerto se levantó. ¿De verdad? ¿Se levantó? Ahora déjeme explicarles lo que pasó. Yo no sé si lo prepararon, no sé qué pasó. Lo que ocurre es que él se ahogó en el mar. Hubo una reunión de jóvenes, andaba en el mar y se ahogó. Aparentemente no le habían sacado todo el agua, lo que parece ser del cuerpo. Y en medio del sepelio él estaba así, de pronto se enderezó y aventó agua. Y pues imagínense el griterío ahí en una cosa media espeluznante, a mí se me quedó bien grabado. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto a las personas cuando las creman. Cremar es poner un cuerpo para quemarlo. Yo no sé si alguna vez han visto. ¿Cuánto les ha tocado ver alguna vez una cremación? Porque soy el único que ha visto eso. Bueno, déjeme decirle que es algo espeluznante. Porque los muertos se mueven cuando los están cremando. Sí, se mueven. Se enderezan, se acusan así, hacen cosas bien feas así. Es muy impresionante. Lo que pasa es que nuestro cuerpo tiene muchos impulsos eléctricos guardados y cuando obviamente entra en contacto con el fuego, la electricidad comienza a recorrer. Las últimas espasmos eléctricos que quedan en el cuerpo obviamente mueven el cuerpo y la persona se estira, ¿verdad? Hacen unas cosas impresionantes. Pareciera ser que le está doliendo, ¿verdad? Pero pues realmente está muerto. Así que no les recomiendo ver las cremaciones, son medias impresionantes. Bueno, en realidad, lo más terrible es ver morir a alguien. Yo no sé si les ha tocado estar presente cuando alguien murió. Yo estuve presente cuando mi papá murió. He estado presente en algunas ocasiones en las que pues me han pedido a la familia que esté con ellos en el momento de que alguien vaya a morir. No es algo que dé gusto. Es demasiado tristeza, aun cuando tenemos la esperanza. Y nos debería dar gusto porque mueren en el Señor. Dice la Biblia, no os entristezcáis. Pareciera ser una misión imposible no entristecerse. Me habían llamado como a las 9 de la noche para que fuera a ungir a un hombre que se encontraba en la Sierra Madre Oriental. Arriba, sí, una parte más, un lugar que llamamos Potrero Redondo. Yo no sé si Flor y Maduro conozcan para allá, pero es allá arriba las cascadas del Chipitín, allá donde están las cascadas, pero más arriba. Bueno, por allá. Recuerdo que, pues déjenme se los presento porque alguno está preguntando de quiénes son. Flor y Maduro son de Monterrey, ya los conozco desde muchos años. Bienvenidos, aquí están con nosotros, visitándonos. Alguna vez Flor fue miembro ya de mi ex iglesia, ya en la iglesia del Río, que es una iglesia única, es bien diferente a todas las demás. Bueno, últimamente la regaron, yo no sé, la última vez que fui, la regaron. Le pusieron, taparon ahí, la regaron. Era, ¿qué les puedo decir? Era una iglesia única, porque el frente de la iglesia da al Cerro La Silla. Y habían puesto todo un vitral, era un vitral, así todo el frente era un vitral. Ustedes se paraban así y ni ponían atención al tema, nomás estaban viendo el Cerro La Silla, así porque era un espectáculo impresionante. No, lo taparon porque querían poner la pantalla, parece que no se alcanzaba a ver. Pero no, es tremendo. Esa iglesia está, le llaman la iglesia del río porque está atrás del río, entonces, a un ladito del río, de hecho, de ahí se pueden salir afuera y no se puede porque está todo cerrado, pero ahí está el río. ¿Sí hay forma de salirse del río? Antes sí había, ¿verdad? Tener una puerta ahí, pero la cerraron precisamente porque se metían a robar y mejor así que. Pero sí, dan el río, pero ustedes de ahí ven el Cerro La Silla, es impresionante. A ver si algún día tienen la oportunidad de ir y díganles que abren la cortina porque ahora ya le pusieron ahí persianas. Bueno, les decía que me había tocado ir al Portero Redondo como a las 9 de la noche, más o menos, me llamaron para que fuéramos a ungir a una persona. Y era un sepelio de rancho, estaban esperando que se muriera. Llegué, había como unas 70 gentes afuera de la casa, puros familiares, amigos, y todos ahí estaban, tenían fogatas. Me tuve que ir a una camioneta 4x4 porque no creen que está fácil acceder a ese lugar. Entonces llegamos en la noche, como a las 10 de la noche, me llamaron a las 9, yo llegué a las 10 por allá arriba. Y llegué y estaba toda la gente afuera, unas 70 personas, esperando que la persona fuera. Era el padre de una familia, como de unos 8 o 9 hijos, de los cuales 6 eran adventistas, 6 hijos eran adventistas. Uno de los hijos era uno de los líderes ahí en la iglesia, de ahí de Potrero Redondo. Prácticamente era el esposo de la familia central de ahí de la iglesia de Potrero Redondo. El marido nunca se había querido hacer de la iglesia. Lo habían insistido. Estaba asistiendo ahora ya de viejo y ya de medio enfermo, había estado asistiendo a la iglesia, pero no había tomado la decisión de entregarse a Jesús a través del bautismo. Y estaba ahora ya muy grave, se estaba muriendo. Llegué a las 10 de la noche, estaba un montón de gente, les digo, cuando entré. Llegué ahí a la propiedad de ellos, todavía no entraba a la casa, salen a recibirme y llorando y me dicen, pastor, mi esposo está muy grave, pastor, mi papá, y bueno, y dicen, pastor, pues queremos que lo unja. Y les dije, bueno, ¿y él está consciente? Y me dicen, no, pues desde hace como, ¿qué será? Como medio día ya no, él perdió la conciencia, él ya está totalmente inconsciente. Y les dije, bueno, pues entonces no lo puedo ungir. Dentro de la iglesia adventista no podemos ungir a una persona que está inconsciente. Porque el ungimiento, de acuerdo a lo que dice Santiago, pues es un acto en el que la persona se pone en paz con Dios. No es la extrema unción como la iglesia católica, que creen que el simple acto produce salvación. O sea, no es un sacramento, no es algo que salva. Lo que nosotros hacemos en el ungimiento es para sanidad. Y para perdón de los pecados y para que la persona se ponga en paz con Dios. Ustedes saben que el perdón de los pecados es un asunto consciente. Tú te pones con el Señor en paz. Dice Hebreos 9:27, de la forma en la que fue establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Es decir, los seres humanos mientras están vivos, mientras están conscientes, tienen oportunidad de ponerse en paz con Dios. Después de muerto, no te saca de la tumba ni la pomada de la campana. O sea, ya nadie te saca de ahí. Y eso que la pomada de campana sanaba muchas enfermedades, ¿verdad? Hasta la vitacilina también le decían, ¿no? Eso es para los que tienen más edad. Nada de eso te saca de la tumba. Una vez que ya estás perdido, ya no te salva nada. Tienes que aceptar al Señor Jesús mientras estás vivo. Así que ellos me pedían que yo lo ungiera, pues ya en estado inconsciente yo dije, pues no. El ungimiento dentro de la iglesia adventista es como un bautismo, o sea, los ungimos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La persona acepta a Jesús, se entrega a Él, pide perdón por sus pecados, todo queda prácticamente borrado y la persona puede estar tranquilo, ¿verdad? De ahí en adelante el Señor puede sanarlo o lo puede recoger su vida si Él así lo desea. Así que les dije, bueno, no puedo ungirlo, pero ¿puedo orar por Él? Y dije, no puedo dejarlos así, y toda la familia esperándome, imagínense la presión, pues se me juntó así como 30 gentes, ¿no? La presión. Yo llevaba aceite, pero pues no lo iba a poder ungir. Le dije, bueno, vamos a verlo. entré y pues estaba todos de este lado y él estaba en la cama boqueando. Yo no sé si ustedes saben, cuando una persona está a punto de morir, empieza a ser así como, ya no tiene una respiración, parece ser que se está muriendo, así como que ya está, decimos en México, estirando la pata, ¿verdad? O sea, ya, como las gallinas, ¿verdad? Cuando se están a punto de morir, ya se están muriendo. Y yo no les dije nada, les dije, no, pues es, ya, ya. Así que me acerqué a orar ahí al lado de la cama. Se los cuento así porque si se los cuento de otra manera se ponen tristes, ¿verdad? Así ya están más relajados. Bueno, me acerqué al lado de la cama y cuando ya iba a orar, algo raro me pasó. Esas cosas raras que me pasan de vez en cuando, ¿verdad? No. Yo no soy un hombre, ¿qué les puedo decir? Ni perfecto, ni santo, ni justo, ni bueno, pero me pasan cosas raras de vez en cuando. Y ese fue uno de esos momentos raros de mi vida. Tuve una impresión muy fuerte. Y yo no sé, o sea, tú piensa lo que quieras, yo te voy a decir lo que pasó. Una impresión tan fuerte, era como si algo me dijera, úngelo. Ya les había dicho yo que no. Y hasta me resistí. Haz de cuenta que me dije, no, pero ¿cómo lo voy a ungir? Y otra vez, úngelo. Y entonces yo les dije a los hermanos, miren hermanos, voy a hacer algo muy raro aquí. Esto yo nunca lo he hecho. Yo como pastor adventista en mi vida, solamente esa vez en mi vida he hecho eso. Les dije, pues ¿saben qué? Hagan el favor de sacar a todos los que no son adventistas de aquí. Todos los que no son adventistas, sáquenlos, hermanos. Salieron a todos sus hijos, nada más se quedaron la hermana y sus hijos que eran adventistas, bautizados, se quedaron ahí. Y les dije, ¿saben qué? Lo voy a ungir. Esto no es normal, pero lo voy a ungir. Así que me acerqué al oído de la persona y le empecé a explicar lo que era el ungimiento. Le dije que ese era el momento para entregarle la vida al Señor Jesucristo. El Señor Jesús iba a perdonarle sus pecados y esto iba a ser como su bautismo. Este es el acto en el que usted le entrega su vida al Señor Jesús. Eso le dije en el oído, saqué el aceite, lo ungí en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, le puse el aceite en la cabeza y una vez que le puse el aceite en la cabeza, me levanté y yo no voy a decir lo que yo vi. El tipo empezó a llorar, o sea, le salió una lágrima. De los ojos, yo dije, estará. Dije, lo vi y le dije a los hermanos, dije algo muy raro, después de la oración, les dije, ¿saben qué, hermanos? Su esposo, hermanas, le dije el nombre de la persona, no les quiero decir el nombre, ¿verdad? Les dije, va a despertar. Les dije, cuando él despierte, ustedes le explican exactamente lo que acaba de ocurrir. Y él va a despertar nada más para que quede bien confirmado en ustedes la decisión que él ha tomado. Me salí y me fui. O sea, me despedí, todos los hermanos se despidieron conmigo. Me subí a la camioneta y voy de regreso en la madrugada. Cuando venía llegando a Villa de Santiago, porque pues, los que conocen en Monterrey saben que ya hay que bajar allá por Villa de Santiago. Cuando iba llegando a Villa de Santiago, me entró un pánico. Dije, o sea, como, oye, ¿qué hiciste, compadre? Fuiste y ungiste a una persona que está así estirando la pata prácticamente. Ya perdió el conocimiento, va en picada, y le dijiste que iba a despertar y les encomendaste a los familiares que le dijeran que lo que había pasado. En ese momento dije yo, ¿y si no despierta? Y es lo más probable. O sea, ¿cuándo ustedes han visto una cosa así que pase? Así que me entró un pánico. Mira, me paré, me arrodillé ahí en la carretera. Ahí estaba orando. Yo no sé si algún pasado alguien pensó, dijo, le dieron ganas del baño, ¿verdad? Y se arrodilló ahí para que no. Era la madrugada, ¿verdad? Era la noche. Y me volví a subir al carro, me fui todo el camino orando, Señor, por favor, usa tu poder, esto es algo de Dios, por favor, Señor, yo no tengo nada de fe, ¿verdad? Por favor, haz algo, esto va a ser una cosa. Llegué a la casa, Bueno, a la mañana siguiente me hablan por teléfono que ya se había muerto el hermano, que fuera, me regresara para el funeral. O sea, apenas dormí unas horas. Y ahí voy de regreso otra vez. Llegué y ya estaba la iglesita, pues en una tejabana ahí que es la iglesia, llena hasta el copete de gente. Todas las rancherías alrededor, pues un funeral. Y recuerdo que llegué, ni tuve tiempo de ponerme de acuerdo porque llegué muy apenas, ya estaban ya para llevárselo. Entonces fui, entré al frente y encontré al muchacho y donde lo vi, volteo, lo veo. Y nomás lo vi así de reojo y le hice así. Más ese fue el saludo así. Entrando ya al frente, porque ya estaba al frente esperando, le hice así. Y me dijo, sí despertó. Sí despertó, me dijo. Pero claro, bien despacito, sí despertó. Cuando me dijo eso, ya, yo me aventé el sermón ahí que les tenía que predicar. Y a la salida le pregunté, ¿qué pasó? Y se fíjese que mi papá, como a la hora de que usted se fue, despertó, se levantó, hasta le dieron de cenar. Le dieron de cenar, platicamos, le dijimos que lo habían ungido, dijo que estaba todo bien, que bueno, nos abrazamos, bla, bla, bla, bla. A la hora, pum, se murió. Yo no sé si el doctor puede explicar de esas, pero... Sí, y lo pum. Así estuvo la cosa. De esas cosas extrañas, queridos hermanos, el mayor enemigo de los seres humanos, obviamente es el pecado, pero la consecuencia final del pecado es... ¿Qué cosa es? Romanos 6:23, la paga del pecado, la consecuencia, ¿qué cosa es? La muerte. Eso es exactamente lo que el Señor Jesús vino a hacer. El Señor Jesús vino a arrebatarle la victoria al pecado. ¿Cuál es la victoria del pecado? Bueno, matarnos, destruirnos, acabarnos, dejarnos ahí inconscientes para siempre. Esa es la victoria del pecado. El Señor Jesús vino a quitarle esa victoria. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor Jesús tiene en su forma, en lo que Él es, algo que lo capacita a Él, únicamente a Él, en todo el universo, de vencer. Y es que el Señor Jesús es algo. ¿Sabes tú lo que el Señor Jesús es? Cuando tú vas a San Juan, tú vas a encontrar a San Juan un evangelio distinto a todos los demás. Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. Se les llama sinópticos porque el objetivo de esos evangelios es demostrar que el Señor Jesús es el Mesías. O sea, demostrar que Jesús es Mesías, que Él cumplió todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, todo lo que se habían dicho los profetas acerca del Mesías. Bueno, Mateo, Marcos y Lucas tratan de demostrar que Jesús cumplió esas profecías. Pero Juan no. Juan, que fue escrito en el año 100, evidentemente fue escrito incluso hasta después de Apocalipsis, posiblemente. Él ya no trata de demostrar que Jesús es el Mesías. Ya San Juan da por hecho que Jesús es el Mesías. Y San Juan está dando un paso más allá. Lo que San Juan está tratando de mostrar es que Cristo, Jesús, el mismo que caminó entre nosotros, era Dios. Y no solamente Dios, sino que ese ser que caminó entre nosotros era el autor de la vida en todo el universo. Vamos a leer algunos versículos. Mira, vete al Evangelio según San Juan, rápidamente, rápido. Tú vas a encontrar en el Evangelio según San Juan varias referencias a que el Señor Jesús es la vida. San Juan capítulo 1, versículo 4. Pero vamos a leerlo desde el 1. San Juan 1, 1 al 4. En el principio era el Verbo, obviamente es Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que hoy existe fue hecho. En Él estaba, ¿qué cosa? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. Él es la vida. El Señor Jesús dijo muchas veces, yo soy el pan, ¿qué? El pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Todo eso está en San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesús muchas veces dijo, yo soy la vida, yo soy la vida, yo soy la vida, yo soy la vida. Lo que tú viste esa noche, cuando el Señor Jesús fue sepultado, fue una lucha entre la vida y la muerte. El Señor Jesús se sujetó a todo lo que tenía que sujetarse, simple y sencillamente para vencer al mayor enemigo al que nos hemos enfrentado, que es la muerte. Y quiero explicarte exactamente lo que ocurrió. El Señor Jesús hizo muchos milagros, y nosotros nos maravillamos por el tipo de milagros, porque para nosotros ver cosas así como que un paralítico se levante, ver un leproso que se limpia, para nosotros es algo impresionante porque no lo podemos hacer. El Señor Jesús dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle este, tus pecados te son perdonados o levántate y camina y vete a tu casa? ¿Qué es más fácil? La gente dice, no, pues decirle tus pecados te son perdonados. Dijo, bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, levántate y vete a tu casa. Lo más difícil lo voy a hacer para que veas. Si puedo hacer lo más difícil, pues también puedo hacer lo más fácil. Así que el Señor Jesús demostró un poder tan impresionante, incluso ante la muerte, al levantar a la hija de Jairo. Aunque algunos dicen que la hija de Jairo no estaba muerta, el Señor Jesús dijo que no estaba muerta. Dijo que estaba ¿cómo? Dormida, porque realmente los que creen en Jesús no van a morir. Y yo creo eso. Yo creo que mi papá, que creyó en Jesús, no se ha muerto. Él está dormido. Y así lo creo de todos los que han muerto en el Señor. Están dormidos, no están muertos. Y Jesús dijo de la hija de Jairo que no estaba muerta. Que estaba ¿cómo? Dormida. También de Lázaro. Claro que le tuvo que decir muerto porque no le entendían, ¿verdad? Así Jesús muchas veces tenía que adaptarse a las circunstancias porque nosotros no entendíamos lo que él estaba haciendo en ese momento. Por eso cuando hablaba con el Padre le tenía que decir Padre para que la gente entendiera la relación que él tenía de humano, netamente. Porque si se hubiera referido a Dios como un igual, pues no lo hubieran entendido desde un principio qué estaba haciendo Jesús aquí en la tierra. Pero bueno, pero también resucitó al hijo de la viuda de Naín. Ese sí estaba bien muerto. Tan muerto estaba que ya lo llevaban a sepultar y en el camino el servicio fúnebre fue detenido porque pues el Señor Jesús se encontró con ellos y la vida se estrelló con la muerte ese día. El Señor Jesús levantó a ese joven, lo volvió a hacer vivir y obviamente fue un caso tan impresionante. Yo creo que el acto más maravilloso de todos fue la resurrección de Lázaro. Porque Lázaro no nomás estaba muerto, sino que ya estaba en estado de descomposición. Tú sabes, como dice el dicho mexicano, el muerto y el arrimado, a los 3 días ya apestan. Por eso los que están derrimados, bueno, pues ya vayan entendiendo el mensaje. La verdad es que ya Lázaro apestaba, que era una cosa impresionante, tan así que hasta las hermanas dijeron, Señor, ya tiene 3 días, tiene 4 días. Ahora, en esas circunstancias en las que la tumba, obviamente está toda húmeda, en un ambiente lleno de calor, porque el clima de Israel es muy parecido, ¿verdad?, al clima en el que estamos aquí. Es un calorón de así, estilo valle, ¿verdad?, es una cosa. A lo mejor hasta un poquito más en algunos lugares, dependiendo de la zona. Es terrible. Bueno, ese cuerpo estaba ya en total descomposición y el Señor Jesús llegó y les pidió que quitaran la piedra y en un momento espeluznante, realmente, porque cuando imagínate el olor que salió de esa tumba, era impresionante, el testimonio de que estaba totalmente muerto. El Señor Jesús se levantó y con la autoridad del cielo, el Señor Jesús dijo, yo sé que siempre me oyes, no lo digo por mí, lo digo por estos que están aquí. A Lázaro le dijo, Lázaro, levántate. Y Lázaro se levantó y salió y vivió. Y él fue el que condujo el burrito que condujo a Jesús del Monte de los Olivos a Jerusalén. Un acto impresionante y tan innegable fue la capacidad del Señor Jesús de hacer salir a un muerto de la tumba que hasta los judíos hicieron planes de matar no solamente a Jesús, sino también matar a Lázaro. Porque Lázaro es un testimonio viviente del poder de Dios. Ahora, todas estas cosas no son cosas que solamente Jesús pudiera hacer, porque déjame decirte que el Señor Jesús no hizo absolutamente nada en toda su vida. ¿Le entendieron bien o se los digo otra vez? Nada que no podemos hacer nosotros. Todos los actos maravillosos que el Señor Jesús realizó, todos y cada uno de ellos son actos realizables por los seres humanos en este momento, si tuviésemos la fe de Jesús. Ese es el punto impresionante, que en el fin del tiempo los 144,000 van a tener la fe de Jesús. Va a haber un pueblo que de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12 dice, van a guardar los mandamientos y van a tener, ¿qué cosa? La fe que Jesús tenía. Esa fe de Cristo, estamos diciendo que va a haber una gran cantidad de personas que van a hacer los mismos actos que Jesús hizo, los van a hacer. ¿Y por qué? Porque tienen la fe de Jesús. Y al tener la fe de Jesús, puedes caminar sobre el agua, puedes convertir el agua en vino, puedes hacer... Bueno, no es que puedas tú, porque realmente no era Jesús el que las hacía. Era el Padre. Mira lo que el Señor Jesús dijo. Dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, ¿qué cosa? Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que dice que yo hago, también él las hará. Y no solamente estas, mayores que estas hará. Porque yo voy al Padre. Esta es una realidad bíblica que a nosotros nos pareciera ser, no, es mentiras. ¿De dónde nosotros vamos a poder hacer lo que Cristo hizo? Sí podemos. Incluso hasta mayores que esas. ¿Por qué no los hacemos? Pues porque no tenemos el nivel de Cristo, esa es otra cosa. Si no los podemos hacer es porque no estamos al nivel de Cristo Jesús. Pero si tuviéramos el nivel de Cristo Jesús, podríamos hacer las mismas obras. No tendríamos el impedimento. El impedimento está en nuestra incapacidad para confiar en Dios como Jesús lo hacía. Si nosotros pudiésemos confiar como Dios lo hizo. Ese día, yo lo dije así, hasta que bajé allá, fue que empecé a desconfiar. Como Pedro me hubiera hundido en el mar. Porque Pedro ya iba caminando sobre el agua. Los seres humanos podemos, si tenemos la confianza que Jesús tenía, y es ahí donde nosotros fallamos. Aquí está otra referencia a lo que Jesús dijo en San Juan 8:28-29. Dijo después Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada, que dice, hago por mí mismo. No hay nada que Jesús haya hecho que lo haya hecho por sí mismo. Todo lo que el Señor Jesús lo hizo con el poder de Dios. Y ese mismo poder está accesible para cualquiera de nosotros. Cuando Jesús vino a este mundo, Jesús renunció y comenzó a vivir como un humano. Aunque Él era Dios, aunque Él era en forma de Dios, aunque Él era igual a Dios, aunque Él tenía el mismo poder de Dios. Si Jesús quisiera mostrar su gloria también es fuego consumidor. Él también es todopoderoso. Él también tiene la capacidad de crear. Él también ordena los elementos y se deshacen. Él es Dios. Él podía haberlo hecho con su propio poder. Él tenía el poder de hacer las piedras que se convirtieran en pan. Él podía. Pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vino a este mundo a vivir como un humano. A vivir como cualquiera de nosotros vive. Él se anonadó. Renunció a su capacidad de ser Dios para vivir entre nosotros como un humano común y corriente. Vivió como un humano desde que nació hasta que se murió. Y los milagros, me dices tú, los milagros que él hizo son cosas que nosotros podemos hacer. Que no las hagamos no es culpa de él. Pero podemos hacerlas. ¿Por qué no las hacemos? Porque no tenemos la confianza ni la fe de Jesús. Pero si tuviésemos la confianza y la fe de Jesús, cualquier ser humano podría hacerlo aún hoy. Ese es el punto central, eso es lo maravilloso de esta historia. ¿Por qué hoy en día el cristianismo está como está? Pues porque no existen personas del nivel de Cristo Jesús. Porque no hay ningún ser humano que tenga la consagración, el renunciamiento, la consagración que Jesús tenía, la conexión intocable, impresionante y perfecta que Jesús tenía. Cuando Él se fue, quedaron varios discípulos y los discípulos hacían cosas impresionantes también. ¿Y por qué lo hacían? Simple y sencillamente porque habían llegado a un nivel impresionante de confianza en Dios. Por eso dice ahí, nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó esto hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo, lo que a Él agrada, que dice, hago siempre. Así que queridos hermanos, todo lo que Jesús hizo, nosotros lo podemos hacer. Pero hay un milagro, un solo milagro, en toda la historia de los evangelios, de lo que Jesús hizo en este mundo, hay un solo milagro que el Señor Jesús realizó con su propio poder. Y para realizar ese milagro es que Jesús vino a este mundo. Porque en Él estaba la vida y Él venía a vencer al mayor enemigo de todos, que es la muerte. Porque solamente Él lo podía hacer. Hay un solo milagro que Jesús iba a hacer con su propio poder y todo el universo esperó en silencio para ver ese maravilloso milagro que Jesús había venido a hacer. Y ahora déjame hablarte acerca de él. Los enemigos de Cristo, que eran obviamente los seres humanos influenciados por Satanás, porque de todo hay en la vida del Señor. Ese era el pueblo de Dios, era la iglesia de Dios, sin embargo había enemigos. Dentro del pueblo de Dios había algunos que no estaban allí porque Dios quisiera, sino porque Satanás quería que estuvieran ahí. Y lo peor de todo es que eran los dirigentes. Como que Satanás se encarga de todo, de mezclar, de meterse, de acomodar. Y ahí estaban algunos que eran enemigos, eran ya tan enemigos de Cristo que lo espiaban, estaban siempre buscando sus errores, lo habían criticado. Ya, miren, a Jesús lo tenían de todo, de pecador, de todo lo tenían. Obviamente no podían encontrar nada malo en él, pero lo encontraban. Lo acusaban de aprovechado, lo acusaban de falsificador, lo acusaban de falso profeta, lo acusaban de bastardo, lo acusaban de mentiroso, lo acusaban de hechicero, lo acusaban de un montón de cosas. Y decían y encontraban razones para las cuales decir, lo acusaban de blasfemo. Y había un montón de acusaciones contra Cristo, ¿eh? Pero estaban frustrados porque lo que Jesús hacía era impresionante. Y esa frustración realmente no era de esos seres humanos, era de Satanás. Satanás, hermanos, estaba frustradísimo contra Cristo porque Cristo era un humano viviendo como humano perfecto. Dice la Biblia, tentado en todo pero sin pecado. Satanás quería hacerlo caer, lo presionó, lo hostigó, lo fustigó, lo acosó. Utilizó todo su poder, toda su astucia contra Jesús. Y Jesús estaba a kilómetros de distancia de Satanás. El Señor Jesús dijo acerca de él, viene el príncipe de este mundo, pero ¿sabes qué? No tiene nada en mí, nada. No puede hacerle nada. Jesús estaba lejísimo, trató de entramparlo, engañarlo, le puso cuatros. O sea, que si se iba para un lado caía, si se iba para el otro caía. Y de todos escapó Jesús con una inteligencia, con una capacidad, porque el Señor Jesús siempre estuvo guiado por el Espíritu Santo. Él tenía esas noches de oración. Él vino a mostrarnos a los seres humanos cómo vivir. Por eso la vida de Cristo es el ejemplo a seguir para cualquier cristiano. Pero bueno, el acto que Jesús hizo, que le causó más coraje, el acto que más coraje le causó a Satanás, y obviamente a sus seguidores, a sus secuaces, vamos a poner, a sus achichincles, a sus coludidos, y bueno, lo que le quieras llamar, secuaces, todos los príncipes de Israel, era lo que él hizo en el templo. Miren, Dios construyó el templo con el objetivo de que el templo llamara la atención de los seres humanos a confiar en Dios y al plan de salvación. Cuando ustedes iban a ese templo de Jerusalén, ustedes veían en los ritos, en las ceremonias, en todo lo que se hacía en ese templo, señalamientos hacia el cielo, explicaciones acerca de cómo salvarse. Lo que ustedes veían era el plan de salvación ilustrado, era lo que se veía. Satanás le temía a lo que ocurría en ese templo y entonces él se encargó de destruir lo que se había construido en ese templo. Fíjate, y una de las cosas que él tuvo éxito obviamente fue a través del asunto financiero. El asunto financiero, hermanos, es básico en las iglesias, aunque ustedes no lo crean. Ahí se va a ver exactamente en dónde está la confianza de la iglesia. ¿Saben ustedes cuál es el método establecido por Dios, para que una iglesia salga de sus deudas y para que una iglesia se pague? El de Dios. No estoy hablando de métodos aquí inventados de nosotros, los pastores o los miembros de iglesia. ¿Cuál es el método de Dios? El método de Dios es el plan de benevolencia sistemática. Y la benevolencia sistemática es el dinero que tú pones en el sobrecito en forma sistemática. Ese es el plan establecido por el cielo, el de Dios. Eso de hacer ventas y eso. Precisamente ese fue el problema ahí. Y yo no estoy en contra haciéndome agua aquí a lo mismo que yo hago, lo que estemos diciendo. Pero te estoy diciendo lo que es de Dios. Y tú dirás, bueno, pero entonces, ¿de dónde vamos a sacar para lo demás? Pues es que precisamente el plan de benevolencia sistemática sale para todo. Y ese es el plan del cielo. Y cuando tú te vas contra ese plan, te estás yendo contra el plan de Dios. Bueno, cuando tú haces eso, empiezas a perder el enfoque de la iglesia. Empiezas a perder el enfoque. Porque el dar ofrendas, hermanos, también es un acto de adoración. También es un acto de sujeción, es el momento en que la persona se sujeta y reconoce a Dios como su Señor. Tú eres mi dueño, eres mi Dios, yo te pertenezco. Y si te pertenezco, entonces todo lo que yo tengo en casa te pertenece. Aquí te doy para que haya alimento en tu casa. para que los clubes tengan suficiente, para que los departamentos tengan suficiente, para, aquí está mi dinero. Y para que la iglesia pueda tener luz, pueda tener acondicionado, ahí está, para que haya alimento en mi casa. Y yo te pruebo porque yo considero que tú eres un Dios. Y ese era el plan. Pero entonces surgen algunas necesidades, ¿verdad? Empiezan a decir, bueno, es que la gente viene viajando de lejos y de dónde van a traer los borreguitos, mejor se los vendemos aquí. Pero ¿quién se los va a vender? Y entonces empiezan ahí los trueques. Y el del templo empieza a decir, bueno, pues mira, si dejamos vender a todos, mira, para que me des a mi preferencia, yo te voy a pasar una lana. Y ahora los sacerdotes ya tenían entradas. Y a este me pagaba, aquel no, pues agarraba el que me pagaba. Y entonces empezaron a juntarse en y luego había competencia y había mesas de cambistas porque había diferentes tipos de monedas y había gente que hacía trueques diferentes. Y bueno, empezó a juntarse y la gente que vendía los taquitos, ¿verdad? Porque también había gente que vendía taquitos. ¿De verdad? ¿Qué crees que es lo que comen los judíos? Nomás que son de harina, ¿verdad? Taquitos de harina, son burritos. Y había, obviamente, vendimia alrededor de la iglesia. Y el resultado fue que se convirtió la iglesia en un mercado. Aun cuando estabas adentro de lo que era el atrio. Cuando llegas al otro de los gentiles era un desastre. Cuando entrabas al otro atrio, el que solamente entraban los circuncidados. Estamos hablando de que aún allí se escuchaba el ruido de todos los que estaban afuera. Todo eso había quedado destruido totalmente. Bueno, cuando el Señor Jesús llegó, el Señor Jesús puso todo en orden. ¿Saben qué dijo? Váyanse de aquí todos. A volar. En media hora el Señor Jesús quitó a todos los puesteros, lo que no pueden hacer los gobiernos, pero manda un día a unos, ¿qué te diré?, soldados ahí a quitar a los que están ahí en Reforma, allá en Monterrey, y verás la bronca que se arma, ¿verdad? Es impresionante las cosas que se arman. Bueno, el Señor Jesús en media hora con una soga, ¿verdad?, los sacó a todos, tomado y dirigido por el celo que te da el saber cuando alguien está haciendo algo que está en contra de la Biblia, algo en contra de Dios. Bueno, el Señor Jesús llegó adelante a la misión, triunfó en ese momento, sacó a todos, pero eso le dio un coraje a Satanás. Satanás estaba súper extarchi recontraenchilado. Llegó, envió a todos sus secuaces delante de él para prender a Cristo. Primero trataron de matarlo, ¿verdad? Mandaron unos soldados. Le tuvieron miedo los soldados, se fueron. Finalmente llegaron los sacerdotes delante de Jesús y con esa cara satánica, ¿verdad?, tratando de vencer a Cristo, se acercaron y le dijeron, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te da la autoridad para hacerlo? Inmediatamente se dieron cuenta que la autoridad era de arriba, ¿eh? Ni siquiera tuvo que Jesús contestarles quién le daba la autoridad. Después de que le dijeron, dinos, ¿con qué autoridad estas cosas?, le preguntaron inmediatamente, ¿qué señal nos das para que sepamos que esa autoridad es de Dios? Fíjate, ellos mismos se respondieron. Al hacer la pregunta, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas?, ni siquiera esperaron a que Jesús les dijera, pues con la del cielo. Eso da a entender que esas personas entendieron inmediatamente que la autoridad venía del cielo directamente. Lo entendieron. Lo único que quedaron a decir después de que dijeron eso fue, ¿qué señal nos das de tu autoridad? ¿Qué señal nos das para que creamos en ti? Ya Jesús les había dado un montón de señales. Decimos los mexicanos, un titipuchal. ¡Muchas! Los de Guadalajara, bien muchos, ¿verdad? Muchas, muchas. Bastantes señales. Mira, les habían mandado los leprosos. Los leprosos cada vez que llegaban, acuérdate que era el dedo de Dios. Ellos llegaban, un leproso sanado. Si era el dedo de Dios, pues nada más Dios lo podía quitar. ¿O qué? Si era Satanás, ¿a poco Satanás es más fuerte que Dios? Si Dios había dicho, esa persona va a quedar leprosa, Satanás decía, no. Ah, caray, espérate, pues entonces ¿quién gana? No podían decir que había sido un acto de Satanás. Llegaba el leproso limpio, era porque Dios así lo había permitido y Jesús había sido el intermedio. Señales habían tenido un montón. Siempre que había un leproso, Jesús se los mandaba a los sacerdotes. Ve, preséntate al sacerdote, que te vea. Llegaba con el sacerdote. ¿Quién te sanó? Cristo. El ciego de nacimiento, ¿quién te sanó? Cristo. Señales habían tenido muchas. La resurrección de Lázaro, Cristo. Pero ahora pedían una señal más. ¿Y sabes qué? Esa señal me recuerda el inicio del conflicto. El conflicto que hubo en el universo, el conflicto entre Cristo y Satanás, precisamente se basó en eso. Lucifer pensaba que Jesús era igual a él. Es más, pensaba que Jesús era inferior a él. Él veía a Jesús y pensaba que Cristo era inferior a él. ¿Por qué? Porque él era el querubín cubridor. Él nunca se había humillado, él nunca había bajado de poder. Siempre se había mantenido, incluso había crecido, había aprendido nuevas cosas. Y él siempre había conocido a Miguel. Y eso que Miguel ya estaba ahí desde que él llegó. Cuando él fue creado, Miguel ya existía. Él pensaba que Miguel también era creado. Lo que él no sabía es que Miguel es el que lo había creado a él. Y él no sabía que Miguel es el que es como Jehová y que Miguel era igual a Dios, pero que él andaba entre ellos así como un ángel. No quiere decir que no fuera Dios. Y el que Jesús anduviera aquí entre nosotros como un humano, y tú lo vieras y lo tocaras y bromearas con él y lo empujaras y estuvieras ahí y estuvieras con hambre y platicando con él, no quiere decir que él no fuera Dios. Él es el creador, pero ahí estaba platicando con nosotros. La mente infinita del universo hablando con los seres humanos es increíble, ¿no? Tomando un bebé, sentándose las piernas a un niño, tomando animalitos en sus manos, el creador de la vida interactuando. Impresionante. Y estos hombres, estamos hablando del problema del universo. Satanás creía que Jesús era igual a él. ¿Qué puedes hacer tú que yo no pueda hacer? Decía Lucifer. ¿Qué puedes hacer tú que yo no pueda hacer? Dame una señal, a ver, demuéstrame. Bueno, aquí está Jesús. Y Jesús le dice, mira, tú quieres una señal, te voy a dar mi señal. Una señal, nada más una de quién soy yo. Mira, vamos a leer algunos versículos. Esta generación mala y adulterina pide señal. Mas señal no le será dada, sino la señal de quién. De Jonás. Porque como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Mira, yo te voy a dar una señal. Nada más para que veas cuál es mi poder. Yo tengo poder de quedarme inconsciente totalmente, quitarme mi vida, pero como yo soy la vida, voy a volver a vivir por mí mismo. ¿Y cómo? Es que esto es algo increíble. Mira lo que dice abajo. ¿Qué señal nos muestras que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, destruye este templo y en 3 días me voy a volver a levantar. Mira lo que dice abajo. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mira, nadie se la quita, Jesús. No fue Satanás el que lo... Mira, todo eso vino de más. Jesús, eso venía. ¿A qué venía Cristo? ¿Sabes a qué venía? A pagar nuestra deuda. Él tenía que morir de todas maneras. Si no hubiera muerto por las buenas, iba a morir por las malas. Él venía a morir. Él no venía a ser rey. Él venía a pagar. ¿Qué es lo que se hacía en el santuario? En el santuario llevaban al cordero, lo llevaban al matadero. Al cordero lo llevaban al matadero. El corderito no decía nada, enmudecía, no abría su boca, lo llevaban al matadero. Había una zona en el santuario, específicamente en el atrio, donde se mataban los corderos. ¿Y qué hacían con él? Bueno, mataban a todas las víctimas. ¿Qué hacían ahí? Les cortaban la yugular. Lo único que hacían es que les hacían una cortada en la cabeza, ¿sí? Los degollaban, les hacían una rajada. Y al hacerles una rajada en el cuello, se empezaban a desangrar y se morían. Y Jesús venía a eso. Jesús iba a ser llevado al cordero, y como cordero al matadero, le iban a cortar la yugular y Jesús iba a morir. Eso venía a él. El drama de la cruz fue por añadidura. Fue hacerle más difícil lo que él ya venía a hacer. El drama de la cruz fue por añadidura. Él dijo, mira, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. Eso vengo. Yo para esto he venido al mundo. Tengo poder. Déjame decirte, por eso vine, porque yo tengo poder para poner mi vida, ¿y qué cosa? Y volverla a tomar. Ese es mi poder, el poder exclusivo de Cristo Jesús. Así que todo este drama de la cruz, todo lo que Jesús hizo, eso fue por añadidura. Te mostró todavía más el amor de Jesús por nosotros. Porque no solamente estaba dispuesto a morir por nosotros por las buenas, sino que aún con nosotros, ¿qué podemos decir? Endiablados contra Él. Aún con nosotros encarnizados contra Él, aún con nosotros golpeándolo y azotándolos, aún así Él estaba dispuesto a morir por nosotros. Lo único que mostró la tortura que le hicimos es el amor desmedido que Jesús tiene por nosotros. Que aún nosotros torturándolo, Él estuvo dispuesto a morir. Y no una muerte normal, sino que incluso la de cruz. Lo podíamos haber matado como el cordero en el santuario, pero lo matamos de cruz, bueno, peor aún, y aún así estuvo dispuesto a dar el paso de entregar su vida. A eso venía él. Jesús hubiera muerto de todas maneras, por las buenas o por las malas. Satanás ha querido mostrar Satanás ha querido mostrar todo lo que ocurrió en el Calvario. Todos esos azotes y todas esas burlas y todas esas muertes. Lo ha querido mostrar como una señal de debilidad de Cristo. Y es al contrario. Demuestra más la fortaleza de Cristo, porque eso venía. Satanás ha querido mostrar a Jesús como débil y a él mostrándolo con mucho poder, golpeándole, haciendo eso es una tergiversación de la verdad. Ha tratado de mostrar que Jesús, muy débil, ese día iba a morir Jesús, el día de la Pascua, ese día él iba a morir. Iba a morir por las buenas o por las malas. Y él se sujetó, él se entregó, él mismo salió y dijo, ¿a quién buscan? Él mismo se entregó. Nadie le quita su vida. Si Jesús hubiera querido, él hubiera, con una mano lo hubiera levantado, hubieran salido todos volando, incluido Lucifer. Y a lo largo de la historia bíblica te demuestra que Lucifer sabía que Jesús estaba entregando por sí mismo. Todo ese drama de la cruz, fue algo extra. Fue extra. Él iba a morir de todas maneras, por las buenas o por las malas. Decidimos que muriera por las malas. Y aún así, Jesús se mantuvo en su palabra de morir por nosotros. ¿Por qué? Porque Él así se lo prometió a Adán y Eva. Se lo prometió a la primera pareja y se lo prometió a todos los héroes de la fe. Se lo prometió a Isaac, se lo prometió a Abraham, se lo prometió a Jacob, se lo prometió a David, se lo prometió a todos los que a través de la fe vieron hacia el futuro. Y por amor a ellos y por amor de los que habrían de creer en el futuro, el Señor Jesús estuvo dispuesto a pasar todo eso, nada más para pagar la deuda. Porque Él era el único que tenía el poder de vencer a la muerte. Así que Él se sujetó. Se hizo obediente hasta la muerte, dice la palabra de Dios, y no una muerte normal. Ahora, el plan de Dios, fíjate, cuando Dios, el Dios del universo, vio lo que estaba pasando, Él entendió el jueguito que Lucifer quería hacer. Él vio hacia el futuro y Él podía ver a los satánicos y a la gente. Cada vez que vemos a Jesús, lo vemos así derrotado, así golpeado. Así vemos a Jesús. ¿Cuándo fue Jesús así? Fue Jesús un día fue así Jesús, un día. Todos los demás días se la pasaba sanando y haciendo cosas impresionantes. Y Satanás desesperadísimo, impotente delante de él. Y ese día Jesús fue así, ¿sabes por qué? Porque ese día iba a morir. ¿Por las buenas o por las malas? Lo cierto es que cuando Dios vio eso, Dios pensó, lo voy a cubrir. Le voy a poner un manto de oscuridad para que nadie vea este desastre que le están haciendo a Cristo. Esta obra ruin, vil. Obra de las tinieblas que están haciendo contra Él. Haciéndole más difícil la salvación. Ahora sí que ni siquiera le ayudamos a hacernos el favor. Sino que se lo hicimos más complicado. Pero entonces viene el problema del ladrón en la cruz, ¿eh? Dios no oscureció el cielo porque el ladrón de la cruz estaba a punto de decidirse. Hasta que el ladrón de la cruz se decidió, entonces se apagó la luz. Y pasaron todas las cosas que pasaron en la cruz. Tembló, se oscureció el cielo, la gente cayó de rodillas. Cuando tú lees primeros escritos, y cuando tú lees el deseado de todas las gentes, te quedas pasmado de cómo escribe. Dice ahí que la oscuridad que se vino a las 3 de la tarde, a la 1 a las 3, estamos hablando de una oscuridad que no se podía ver ni lo que estaba enfrente de la nariz. La gente quería regresar a tientas a Jerusalén. Así de oscuro estaba, ¿eh? Oscurísimo. Después, la oscuridad se levantó sobre la tierra, pero solamente quedó alrededor de la cruz. O sea, no se veía absolutamente nada. Con lo cual te quiere decir el Señor, cuando tú te vas a San Lucas, también lo puedes encontrar, que la oscuridad quedó allí. Fíjate, la oscuridad era tan densa que no se podía ver a Cristo. Con eso te demuestra que Dios no quiere que nosotros recordemos a un Cristo crucificado, porque eso no es así. Eso no es así. No es eso lo que Dios quiere que recordemos, un Cristo crucificado. Lo que Él quiere que recordemos es otra cosa. ¡Otra cosa! Mira, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, finalmente el Señor Jesús murió. Y después de eso dijo, bueno, ya consumado es. Ya, hecho está, lo hice. Esas son las palabras de éxito de Cristo. El momento en el que Él siente que va a morir, Él sabe que no ha cometido ningún pecado, Él sabe que está a punto de obtener la victoria. Lo han presionado, lo han fustigado, han pues atormentado su cuerpo y aún así Cristo se ha mantenido en lo dicho, en su palabra de salvarnos. Y el Señor Jesús dice, consumado es, y entrega el Espíritu. en tus manos, encomiendo mi espíritu, Jesús muere. Y en ese momento empieza la gente a llorar, toman a Jesús, lo llevan al sepulcro, y viene entonces la batalla del sábado, de la cual te estoy hablando, que la gente no ha puesto en tela. No lo han presentado. Ese viernes comenzó el sábado, el día de reposo. Pero ese viernes fue el día en el que el Señor Jesús estuvo en la tumba. Todo el sábado en la tumba. Faltaba el momento en el que el Señor Jesús iba a ser la única razón por la cual Él vino a este mundo. Porque a pagar la deuda, cualquier inocente le podía haber pagado. Un pecador, Adán, fue el culpable de que todos muriéramos. Así como en Adán todos moríamos, un inocente podía pagar la deuda del pecador. Pero no todos podían morir. Los ángeles lo hubieran hecho con gusto, eso dice la hermana Juan. Había ángeles que lo hubieran hecho con gusto, arcángeles, seres de gran dignidad que hubieran estado dispuestos a hacerlo. Pero ninguno de ellos iba a poder hacerlo realmente. Como Cristo Jesús, porque el Señor Jesús tenía algo que nadie más tiene, ¿sabes qué es? Él tenía poder para poner su vida, ¿y qué cosa? Y volverla a tomar. Y esa es la parte maravillosa de esto. Por eso Jesús vino, por eso se hizo un bebé, por eso caminó entre nosotros. Ese que andaba entre aquí, dice el San Juan, en él estaba, ¿qué cosa? La vida. En él estaba la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el pan vivo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese va a tener vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, aunque se quede dormido, ¿sabes qué? Va a volver a vivir. Él tenía el poder. Bueno, ese día nos dice, primeros escritos, que no solamente estuvieron los soldados en la tumba, porque mira, acuérdate. Le mandaron los soldados, le pusieron un sello romano, le pusieron ahí el cerco. No solamente estuvieron los soldados romanos. Primeros escritos dice que Satanás mandó a todos sus demonios. A todos. Y son varios. Esos sí son un montón. Son más incluso que los humanos que estamos en este planeta Tierra. O sea que ese, imagínate el ambiente alrededor de esa tumba. Era escalofriante, espantoso. Estaba rodeado de ángeles del mal esa tumba. Satanás sabía que Cristo había venido porque él le había dicho, mira, yo te voy a dar una señal. Mi señal es que destruyas este templo, me voy a levantar. Ya me lo destruiste, que me voy a levantar. Ahora faltaba que Jesús hiciera lo que él le había dicho que iba a hacer. Yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Ok, la vas a volver a tomar. Satanás sabía que Cristo estaba a punto de resucitar y le manda a todos los demonios para que no salga de la tumba. ¿Y por qué no fue él? A ver, contéstame esa. ¿Por qué Lucifer no fue en persona a atender ese asunto? Dice un dicho mexicano que el miedo no anda en burro. Él sabía que no iba a poder contender contra Cristo. Porque una vez que Jesús resucite, Jesús ya no está sujeto a las reglas de ser humano. Es lo que quiero que entiendas. Jesús se sujetó de su vida a su muerte. Y al momento de morir, a partir de allí, comienza su poder. Por eso el primer acto que iba a hacer en su vida, iba a ser resucitar. Y a partir de allí, Jesús comienza a actuar con su propia divinidad. Y ese es otro asunto. Ese sí es otro boleto. Estamos en otra dimensión. Ahora sí ya, el que va a actuar es Dios. Claro, en cuerpo humano, pero es Dios. Tiene todo el poder. Y esa noche, todos los demonios ahí apostados alrededor de la tumba. Y tú sabes lo que ocurrió. De pronto, cuando vienen, no sé, ¿sería la medianoche? No sé, fue la madrugada, era oscuro todavía. Era la madrugada del domingo. ¿Tú sabes qué fue lo que marcó la muerte de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que nos dice el deseo de todas las gentes? ¿Qué fue lo que marcó? ¿Qué acto natural marcó la muerte de Cristo? Cuando Jesús entregó su vida, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando el dador de la vida entregó su vida, la naturaleza se resistió. Vino un terremoto. Un terremoto. Y Cristo murió. Ahora que Jesús iba a resucitar, otro terremoto. Y ese es el punto impresionante. Cosas que tú y yo no vimos. No los podemos ver porque es maravilloso. Esa noche, de pronto, en la madrugada, empieza a temblar. Y empieza a levantarse el terremoto. Fíjate, fíjate, el que estaba muerto. Ahí en la tumba, empieza el terremoto. Y en su momento cumbre, cuando el terremoto está en su mayor apogeo, temblando todo, moviéndose. Y empieza a moverse todo. ¡Pum! Se quita el momento culminante del terremoto. Y en ese momento, Jesús abre los ojos en la tumba. Entra una vez más la vida. Vuelve a vivir. Respira. Y ese hombre, ese ser, Dios, se sienta ahí en la tumba, acabando de hacer la obra más impresionante, la única razón por la que Jesús vino a ese mundo. Ocurrió en la oscuridad de una tumba, sin la vista de ningún ser humano, rodeado de demonios, a la vista solamente del Dios del cielo. En la oscuridad ocurre el más grande milagro, la más grande victoria ocurrió en la oscuridad de una tumba. Que aquel que puso su vida la volviera a tomar. Jesús volvió a tomar su vida y se levantó. Y cuando estaba ahí en la tumba, ocurrió algo increíble, ¿eh? Dice la Biblia. Fíjate que la Biblia dice que cayeron como muertos los soldados, pero déjame contarte la historia cómo ocurrió. Primeros escritos te dice que allá en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están conectados. Eso sí tiene una conexión. Cuando Jesús vuelve a vivir, el Padre siente a Jesús, lo siente, él sabe que está vivo. Y entonces voltea y dice, ok, alguien tiene que ir a abrirle la puerta. Porque mira, el Señor Jesús, al momento de levantarse, él podía oír a los demonios que estaban allá afuera. Yo me imagino los demonios, ya, seguro, ya resucitó, vamos a pelear contra él, vamos, no va a salir, están todos los demonios ahí. Mira, Jesús podía haber volteado, ¿cómo te gusta más? Que Jesús le hiciera así con la mano y la piedra sale volando y cae en el océano. ¿Qué quieres? ¿O qué quieres? ¿Que le haga así y que se desintegre? Todo eso lo puede hacer Jesús. ¿O qué prefieres? ¿Que salgan rayos y destruya todo lo que está ahí? También lo puede hacer. ¿Qué quieres? ¿O que le diga a la piedra, quítate, y pum, sale la piedra y se quita solita? ¿Qué quieres? Todo eso lo puede hacer Jesús. Pero en ese momento el Señor Jesús comienza a actuar como el Rey de Reyes que es. Como el Señor de Señores. Ya se acabó el siervo, ¿eh? Aunque sigue siendo el siervo nuestro. Fíjate, increíble. Siendo Dios. En ese momento el Señor Jesús se sienta. Y espera a que alguien de debida dignidad venga a abrirle la puerta. Así que Jesús se queda sentado ahí en la tumba. Como tiene tiempo, se alcanza a poner sus ropajes y las dobla. Las pone ahí en la cabecera dobladitas y está sentado esperando. Y allá en el cielo el Padre dice, está vivo. ¿Quién le va a abrir la puerta? Entonces voltea y ve al arcángel, al ángel, a un querubín, a un ser, el ser de mayor dignidad del cielo. ¿Sabes quién era ese ángel? De acuerdo a los primeros escritos, es el ángel que ocupa el lugar que Lucifer dejó en el cielo. Es el que nos sustituye. No dice que es el ángel Gabriel, ¿eh? No, ni siquiera menciona el nombre. Yo creo que la hermana White conocía al ángel Gabriel. No menciona al ángel Gabriel ahí. Por eso yo creo que es otro ángel. Porque la hermana White lo conocía. Ella dice que volteó a ver un ángel y le dijo, tú, ve, abre la puerta. Así que ese ángel autorizado desciende a toda velocidad desde el norte donde está el trono de Dios en el tercer cielo. Se va a la constelación de Orión en el oriente para pasar. La puerta se encuentra como 940 años luz de distancia de aquí en la Tierra. 940 años luz, viajando a la velocidad de la luz, hubiera tardado 940 años. Ese ángel no viene a la velocidad de la luz. Llegó en la misma noche, cruzando ¿qué te diré? Galaxias, distancias impresionantes del espacio, viene volando, me lo hacía increíble. Y no es cualquier ángel, este ángel es un destructor. Se le pone cualquier ángel enfrente y este ángel lo deshace. Buenísimo para pelear, buenísimo, para eso está. Por eso lo mandaron a él. Mira, al lado de la tumba estaba un ángel de Dios, viendo a todos los demonios, porque esa es la guerra entre ellos, viendo a todos los demonios, y tenía unas ganas de ir a abrirle a Cristo. Pero veía a todos los demonios y decía, ¿cómo voy a dejar a mi Señor solo en esta guerra? ¿Cómo? ¿Qué hago? Y ese ángel estaba ahí tratando de ayudar, pero eran demasiados demonios. Demasiados, pues eran todos, ahí estaban. Y este ángel los ve y dice, pues a lo mejor sí puedo pelear con muchos, pero no, me van a ganar, son más. Y mientras está decidiendo, en eso levanta su vista y ve al otro ángel que viene. Y cuando lo ve venir, se pone feliz. Dice, ya mandaron las fuerzas especiales. Ahora sí, ya sabes la que se va a armar. Cuando este ángel dice, lo ve, este ángel va, lo alcanza. Eso lo dice primero los escritos, ¿eh? Va, lo alcanza y se vienen los dos ángeles a la tumba. Ahora vienen los dos. Ya viene el que se añadió y el enviado. Y esos vienen juntos a la tumba. Y cuando vienen bajando a toda velocidad, ahora sí los demonios nos ven. Y esos demonios, fíjate, el ser pecador no te hace precisamente muy valiente. ¿Te acuerdas a Adán que estaba dispuesto a morir antes de pecar y después de pecar dijo, la mujer, ella? Te hace cobarde el pecado. En ese momento, los demonios de atrás empiezan a decir, bueno, ahí se los dejo, ahí nos vemos, y se empiezan a ir todos. Al final quedan nomás los más valientitos, se quedan ahí, se dan cuenta que son pocos y dicen, no, vámonos todos. Ni siquiera pelearon, se fueron, no hubo pelea. Así de cobarde estuvo la cosa. Se fueron a quejarse, a chismear con Satanás de que se los habían quitado por la fuerza. No es cierto, ni siquiera pelearon. Eso está en primeros escritos. Bueno, los únicos que se quedaron fueron los tontos humanos que estaban allí con sus lancitas. Imagínate, si los ángeles, los demonios salieron huyendo, los humanos ahí con sus lancitas a los ángeles, no les iban a hacer nada. Obviamente, hasta les dan lástima a los ángeles. Los ángeles los ven diciendo, ¿y esto es qué? ¿Los mato? ¿Qué les hago? Yo no sé si alguna vez yo me recuerdo mucho una pelea de Julio César Chávez. Un día le pusieron un costal de veras a pelear. Ya ven que Julio César Chávez era muy bueno, pues era tremendo. Y un día lo estaba viendo y dice, uy, ¿qué costal le pusieron? Y le estaba dando una golpiza. Llegó un momento en que le estaba pegando así Julio César Chávez y volteó a ver al árbitro y le hizo, ¿le sigo pegando o qué? ¿Cómo era? Como volteó y le hizo así, le hizo, ¿le pego o qué? Y ya, pues quítame el pobrecito. Porque el otro así, mira, así literalmente. Le estaba dando así, pum, le pegaba y lo ve así y dice, voltea y le dice, ¿qué? ¿Le pego? Yo me imagino que los ángeles llegaron así, vieron a todos esos humanos y dicen, ¿y estos qué? ¿Les hacemos? Oye, que salgan corriendo, ¿qué están ahí con sus lancitas? ¿Sabes lo que hicieron? Pues nomás se les aparecieron, les mostraron su gloria, nomás se les aparecieron la luz. Y cuando esos humanos vieron a esos ángeles, y ay, ay, ay, ay, ay, ay. Se cayeron al suelo como muertos. No estaban muertos, estaban haciendo los muertos. Le estaban haciendo el tlacuache. ¿Sabes lo que hace el tlacuache, verdad? El tlacuache lo ves así tirado y lo mueves y se mueve así como que estuviera muerto, ¿verdad? No, puras mentiras. Estaban así que no querían ni respirar. Así, estoy muerto. O sea, ¿qué les hicieron? ¿Verdad? Tirados ahí. Tirados así los movían. Total, se quedan en el suelo como muertos y llegan los dos ángeles. Y el ángel añadido dice, bueno, ¿y yo qué hago? Pues no hubo ni bronca, ni los humanos, nada. Pues ¿qué hago? ¿Qué hago? Dice, pues yo quito la puerta. Yo quito la piedra. Así que este ángel añadido es el que va y quita la piedra. Y se sienta arriba de la piedra. Al rato esos dos ángeles se les aparecieron a la gente, ¿te acuerdas? No se fueron. Entonces el Señor Jesús llega. Perdón, el ángel de mayor autoridad se para delante de la tumba. Él ya sabe que Jesús está despierto. Y le dice, Jesús, tu Padre te llama. Y en ese momento de la tumba, sale la figura de Cristo Jesús. Invencible, inmortal, es incapaz el pecado de destruirlos, es incapaz la maldad de hacerle nada al dador de la vida. Jesús sale victorioso de la tumba. Ahora sí que la Biblia dice, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ahí está la gran victoria. Cristo Jesús sale de la tumba. Habiendo hecho el mayor milagro, ¿quién tiene poder de hacer eso? Solamente Él. Hasta ahí llega su poder. Jesús demuestra que Él es invencible, es inmortal, verdaderamente inmortal. Y ahora Jesús sale de la tumba y esos dos ángeles caen de rodillas delante de Jesús. Y entonces le piden que si se van, le dice Jesús, no. Vayan ustedes adelante, cuenten, yo tengo que estar aquí porque tengo que mandar unos mensajes. Los ángeles se van, Jesús se mete entre el huerto. Y entonces se pone a esperar a que venga el primer mensajero, a ver quién llega primero. Los soldados salen corriendo, ¿verdad? Se van, dejan sola la tumba. El único que se queda ahí es Jesús entre el huerto. ¿Y quién fue la primera persona que llegó? María Magdalena. Fue la primerita en llegar, en madrugada, todavía ni siquiera amanecía, llegó. Y cuando llega María, María se escandaliza, ¿eh? Porque es, esta me gusta porque sí está doblada la esta no, porque esa está desordenada, yo no creo que Jesús, yo creo que Jesús la dobló, ¿verdad? La puso ahí. Pues lo dice la hermana White, ¿verdad? No. La Biblia no sé. Ah, dice que están doblados los lienzos. No me he fijado. ¿Dice que están doblados los lienzos? A ver, verifíquenlo, no sé. ¿Sí? Bueno, quién sabe, ahí están los lienzos. Bueno, lo cierto es que el Señor Jesús los encontró y esa mujer se queda allí y empieza a llorar porque se pone histérica, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y empieza y no sabe lo que pasó, no tiene la más mínima idea, no sé ni qué le pasa por la cabeza a esa mujer. Y entonces el Señor Jesús se acerca porque quiere hablar con María y le dice, mujer, ¿por qué estás llorando? La tumba está vacía, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y la mujer empieza a decir, es que mi maestro lo mataron, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? Si tú lo has llevado, dime dónde está. Y entonces el Señor Jesús le dice, María. Y en ese momento María dice, lo ve, se da cuenta que es Jesús y esa mujer quiere correr a abrazar a Jesús. Y Jesús le dice, no me toques. No me toques porque de aquí voy directamente con el ser más santo del universo, que es el Padre. También es vuestro Padre. Pero después de que vaya con él, vengo otra vez. Ve y dile a los discípulos que me voy a encontrar con ellos en Galilea como habíamos quedado. Ve, corre. Y se levanta María y se va. ¡Ay, está vivo! ¡Qué mensaje! Y esa mujer va y le cuenta a los discípulos. ¡No le creen! Y entonces el Señor Jesús regresa al cielo. Todos lo están esperando. Y cuando Jesús va allá al trono de Dios, hay una recepción. Es que es un novelón lo que estaba pasando. Lo que acaba de ocurrir es increíble. Salieron de todos los mundos creados por Dios a hacerle vaya, a recibir a Jesús. Y cantaron el Salmo 24. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vuestras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y otros contestaban, Jehová el fuerte. Pues, ahí estaba. Él es el Rey de la Gloria. Todos cantando, cosa maravillosa. Y salen todos a recibir lo que dice el Espíritu de Profecía, que si ojos mortales hubiesen contemplado el recibimiento que le dieron a Cristo, nos moríamos de la gloria excelsa, de lo sublime, de lo emocionante que fueron las alabanzas de recepción de Cristo. Nos da un ataque cardíaco y nos morimos de la emoción. Salieron a recibir a Cristo con una manera impresionante porque Él es un vencedor, un victorioso. La más grande victoria acababa de ocurrir y había que celebrarla. Y salieron todo mundo a celebrarla. Y cuando sale todo ese universo a recibirlo, el Señor Jesús va y se presenta delante del Padre. Y entonces regresa a la tierra. Cuando el Señor Jesús se fue, Él les dijo a los discípulos, ¿sabes qué? Toda la autoridad me es dada. Así como la tengo en el cielo, la vuelvo a tener aquí en la tierra. Y con esa autoridad yo los mando a ustedes. Vayan y prediquen el Evangelio del Reino por testimonio de todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, puedes empezar a tocar. ¿Y sabes qué? El Señor Jesús dijo también, en San Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay mucho lugar donde morar. Voy a preparar lugar, y cuando tenga listo el lugar, entonces voy a venir otra vez y los voy a llevar conmigo, para que allá donde yo vivo, ustedes también estéis. El Señor Jesús prometió que todos aquellos que hayan muerto, que hayan bajado a la tumba, que hayan quedado dormidos en la esperanza, que hayan anotado su nombre en el libro de la vida, Él prometió que van a volver a vivir. porque estamos sentados sobre una roca más alta que nosotros. Alguien más poderoso. Alguien que venció, que estuvo en las entrañas de la tierra y que fue capaz de salir de allí. Él es las primicias de todos los que durmieron. Miles de personas, queridos hermanos, han bajado a la tumba con esa esperanza. Y ya hay algunos que fueron levantados para irse antes al cielo. Personas que ya sabemos, por ejemplo, el caso de Moisés. Y todos los que ese día, cuando el Señor Jesús resucitó, porque no resucitó solo. Cuando Jesús resucitó, muchas tumbas se abrieron juntamente con Él. En ese terremoto donde Él volvió a vivir, no salió solo. Eso fue lo increíble. No solamente tomó su vida, sino que de pilón levantó un montón de gente juntamente con Él. Y lo hizo estando muerto. Estando muerto, estando inconsciente, cuando volvió a vivir, levantó a un montón de gente que tiene esculpidas en su carne, en su cuerpo. Personas por las que Él murió, resucitaron juntamente con Él. Y se las llevó. Ya están con Él. Dice la Biblia que aparecieron a muchos. Muchos los vieron vivos. Y ahí están en el cielo ya. Primicias de los que durmieron. Queridos hermanos, la victoria ya fue ganada por el Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? Nosotros también podemos ser más que vencedores. Si la victoria más grande ya fue ganada, ¿qué cosa hay imposible para Jesús? Si Jesús venció a la muerte por sí mismo, ¿qué cosa Jesús no puede vencer en tu vida? ¿Muerto en pecados y delitos? ¿Qué es más fácil decirle a un cuerpo muerto en pecados y delitos que vuelva a vivir o que salga de la tumba algo que está muerto? ¿Qué es más fácil decir? ¿Muertos en cosas y tendencias que no puedes vencer? El Señor Jesús las puede vencer. La más grande victoria ya fue ganada. Cualquier otra victoria es de menor categoría. Si Jesús venció lo más difícil, claro que puede vencer lo más fácil. Lo único que se necesita es gente que descanse y confíe en la roca más alta, que es Cristo Jesús. Esta mañana yo quiero invitarte a poner tu vida y tu esperanza en la vida del Señor Jesús. Y Él te promete que estés muerto o estés vivo, vas a vivir para siempre en un lugar de delicados pastos y aguas de reposo. A la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, dice San Pablo, porque será tocada la trompeta y ahí seremos levantados sin corrupción y entonces se dirá ese dicho: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, sepulcro, tu aguijón? La más grande victoria. ¿Cuántos de nosotros queremos ser más que vencedores en las manos del Señor Jesús?